anteriores a su viaje a Chile están entre los que aplica esta prohibición. Una vez más, este lunes el dólar cerró en 4.035 pesos y los expertos, con el anuncio, entre otras, de la Reserva Federal sobre la inflación para el próximo año, aseguran que podría subir un poco más en los próximos días. Empiezan a aparecer ya las reacciones en los chats de WhatsApp. La alternativa está disponible para algunos usuarios de la aplicación. En Colombia se han aplicado ya más de 55 millones de dosis contra el COVID-19. Feliz noche. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Hola, les saluda Emilio Sánchez y los invito a El Sabor de la Noche, una hora con la mejor música de todos los tiempos en la FM 94.9. Los espero de lunes a jueves a las 8 de la noche después de los originales. El sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Emilio Sánchez tiene el sabor de la noche. Te ubica o Tlatoa Totoname Tinguanic. ¿Qué quiere decir? El mar que late y habla con la voz del que perdura resplandeciendo. ¿Y quiénes son sus habitantes? Son ellos. Míralos. Hey! espera. Un momento. Espera. Nos apetece verlo otra vez. Vamos allá. Si es... Este es El Sabor de la Noche. Les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @SánchezRadio, #ElSaborDeLaNoche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el #ElSaborDeLaNoche. Empezamos con un clásico. Me acompaña en el sonido Mauricio Amador, y empezamos con un tema que originalmente fue grabado por Miguel Bosé en su álbum Bosé Triple X de 1987, uno de los grandes éxitos de toda su carrera. En esta versión a dúo con Ana Torroja en el año 2000, el tema Duende. Miren, hoy voy a hacer dos homenajes a dos compositores muy importantes, uno de los cuales falleció el viernes pasado. Es una de mis grandes pasiones. Una de mis grandes pasiones musicales es el teatro musical de Broadway, para el que este hombre hizo mucha música importante que permanece, y ese es el gran legado que nos deja este hombre que lo hizo todo, un genio absoluto, el señor Stephen Sondheim. Para quienes no conocen su obra, pues tal vez el programa de hoy pueda ser una buena introducción. No todo el programa va a ser de su música, pero sí vamos a recordar algunas de sus canciones. Esta es una que él hizo para cine, para una película, para Dick Tracy, de 1990, película protagonizada por Warren Beatty y por quien canta esta canción, Madonna. La canción se ganó el Oscar a la mejor canción original, y la presentación de Madonna cantando ese tema en los premios Oscar es notable por ser una de las pocas veces en las que Madonna se vio muy nerviosa en un escenario. Y la canción es maravillosa, de Stephen Sondheim, que en paz descanse. Esto que dice así: maestro de maestros, sooner or later. Baby, amen. Este es el sabor de la noche, el sabor de la noche. En la FM. Sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el hashtag numeral el sabor de la noche. Hoy también recordamos a un gigante, a un grande, maravilloso compositor, famoso por ser un ser humano excepcional también, y es George Harrison. Falleció un día como hoy, hace 20 años. Estábamos oyendo uno de sus grandes clásicos con los Beatles, una canción del álbum Abbey Road de 1969. Frank Sinatra dijo que esta era una de sus canciones de amor favoritas, y de hecho él la grabó un par de veces, y durante muchos años este tema fue parte de su repertorio en sus conciertos. El tema Something, Paz en la tumba de George Harrison. Y ahora vamos a continuar con más música en el sabor de la noche. El turno es para algo del año 2003, de un álbum ganador del Grammy al álbum del año, uno de los grandes éxitos de Outkast, con la participación especial de Sleepy Brown. Aquí está The Way You Move. Wait.

En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez y están oyendo un tema de una película de James Bond por Sheryl Crow, Tomorrow Never Dies. Esta fue la segunda película que hizo Pierce Brosnan en ese papel. La siguiente fue The World Is Not Enough, la primera fue GoldenEye y la última de las cuatro que él hizo como James Bond fue Die Another Day. Vamos ahora a continuar con otro tema que es de una banda sonora, una película del año 2000 que fue la primera adaptación cinematográfica que se hizo de una serie de televisión clásica de los años 70, una serie que fue protagonizada por Farrah Fawcett en su momento. La película fue protagonizada por Cameron Diaz, Lucy Liu y Drew Barrymore. Me refiero a Charlie's Angels. De ahí viene este tema, por el grupo del que salió Beyoncé, del que salió Kelly Rowland también. Destiny's Child, con esto que fue número uno en los Hot 100 de Billboard. Independent Women. Lucy Liu, with my girl Drew, Cameron D and Destiny, Charlie's Angels, come on, come on, bring it. Question, tell me what you think about me. I buy my own diamonds and I buy my own rings. Only ring your celly when I'm feeling lonely. When it's all over, please get up and leave. Question, tell me how you feel about this. Try to control me, boy, you get dismissed. Pay my own condo and I pay my own bills. Always 50-50 in relationships. The shoes on my feet, I got. The clothes I'm wearing, I got. The rock I'm rocking, I got. Cause I depend on me, if I want it. The watch I'm wearing, I got. The house I live in, I got. The car I'm driving, I got. What I want if I wanna live. I worked hard and sacrificed to get what I get. Ladies, it ain't easy being independent. Question, how'd you like this knowledge that I brought? Bragging on that cash that he gave you is the front. If you're gonna brag, make sure it's your money you front. Depend on no one else to give you what you want. Shoes on my feet, I'm wearing, I'm wearing. The rocks I'm rocking, I'm rocking. The rocks I'm rocking, I'm rocking. Cause I depend on me, if I want it. The watch I'm wearing, sabor de la noche. Kissing like a bandit, stealing time underneath the sea. sycamore tree. Cupid by the house in Valentine's to my sweet lover and maid. Slowly but surely your appetite is more than I knew. Sweetly, softly, I'm falling in love with you. Wish me love, a wishing well, kiss and tell. Me love a wishing well, the kiss and tell. Her wishing well, a crocodile she'd say. El sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez y estaban oyendo uno de los 80, de 1988 para ser exactos, por un hombre que antes se conocía como Terence Trent D'Arby. Cuando sacó esta canción se conocía así y ahora es Sananda Maitreya, el tema Wishing Well. Voy a continuar ahora hablando de este gran compositor que les había mencionado hace unos minutos, el maestro Stephen Sondheim, que nos dejó el viernes pasado con un legado enorme de canciones, sobre todo de musicales, de teatro, de Broadway. Y esta canción forma parte de esa faceta. Él nos dio obras muy importantes como West Side Story, como por ejemplo Into the Woods, de la cual luego Disney haría una película. Merrily We Roll Along, A Little Night Music, y un musical llamado Company, que se estrenó en los 70. De ahí sale esta canción que vamos a ver en una versión que me apasiona realmente, por Tony Bennett, quien la grabó en su álbum The Art of Romance del 2004. Aquí está Being Alive. Gracias por tanta música, maestro Stephen Sondheim. Paz en tu tumba. Somebody hold me too close. Somebody hurt me too deep.